alegra un sentimiento, pero muy adentro, en el mero fondo de mi corazón, negras decepciones que me trajo el tiempo, una historia negra y un maldito amor. La mujer que quise se me fue con otro, le seguí sus pasos y maté a los dos. Yo no fui el culpable porque estaba loco, loco por los celos, loco por su amor. Las leyes de la tierra dictaron su sentencia, me dieron sin clemencia 20 años de prisión. Y aquí estoy prisionero, mirando tras la reja, únicamente al cielo donde se encuentra Dios. La mujer que quise se me fue, ay, con otro, le seguí sus pasos y maté a los dos. Yo no fui el culpable porque estaba loco, loco por los celos, loco por su amor. Las leyes de la tierra dictaron su sentencia, me dieron sin clemencia 20 años de prisión. Y aquí estoy prisionero, mirando tras la reja, únicamente al cielo donde se encuentra Dios.